tendida, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo. Me incitas, me invitas a viajar por lácteas vías y negros agujeros, levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Húmedas llamas, los labios que con tus dedos delicadamente delatas, dilatas para mí, mostrándome obscena la cueva del milagro, por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente, fuente, lechosa lava, salpicaduras de agua profunda que inunda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. Mi boca besando tus labios incendiados se dispone a beber en tu cáliz de polen y licor, y entre zumos y zumbidos de olas y alas, libidinosamente liba el néctar de la flor de tus mares, lamiendo la miel salada que te fluye, quema mi lengua que vibra lasciva entre sal y saliva, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de luz.